Por ejemplo, Viviana Rivichich, bien temprano, dijo, es un placer escuchar cada sábado la recomendación literaria de Juan Carlos Junio. Así que me da pie para justamente saludar al querido Juan Carlos, que está en línea en este momento. Juan Carlos, muy buen sábado, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Hoy nos vamos para España, ¿no?, en las recomendaciones sí. literarias. Volvemos, porque... ya había hecho un comentario sobre la madre de Frankenstein, de Almudena, de Almudena Grande, así que bueno, volvemos para España, para Madrid. Almudena se ha transformado hace ya muchos años, desde aquel éxito de Las edades de Lulú, que obtuvo el premio La sonrisa vertical, se transformó en una gran escritora, la deben haber leído cientos de miles de personas. Del habla española y no del habla española, está muy traducida también, ¿no? Así que aquello de Las edades de Lulú fue como hará 30 años, no recuerdo bien, así que ya es una consagrada, ¿no? Este libro, Los pacientes del doctor García, forma parte de la serie Los episodios de una guerra interminable, creo que por ahí vi que es el cuarto de esa serie, que bueno, viene desde empezó con Inés y la Alegría, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces efectivamente a Los pacientes del doctor García. A mí me encantó, ahora la volví a leer. Dijo en algún momento Almudena, un día me di cuenta que los españoles vivimos en una mina de oro de historias no narradas. Así que bueno, esta es una ficción basada en hechos reales históricos, como siempre relacionados con la Guerra Civil Española, ¿no? Bien, la historia va de 1936 a 1955 en principio, pero después llega hasta el 77, que paradójicamente termina en Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que ahí hay un atractivo especial. Es una historia muy política, de espías de un país, de un gobierno inexistente, porque eran espías un tanto aventureros, ya que eran espías de la República, que había desaparecido por el triunfo del golpe fascista de Franco, ¿no es cierto? El epicentro de la historia de esta novela es una red clandestina de oficiales nazis, de criminales de guerra, dirigidos por una mujer que quedó en la historia, un personaje real y verdadero, Clara Stauffer, que, bueno, articuló una enorme red trasladar a América, fundamentalmente, entre ellos a nuestro país, a criminales de guerra. Era una nazi convencida, esa mujer, nacida en España, de origen alemán, de padres nazis y falangistas, uno y otra, y ella, bueno, siguió la saga de su familia en la derrota nazi, ¿no? Era un personaje muy muy notorio porque era deportista, campeona de esquí, campeona de natación, y bien, eso hizo en términos históricos. En la ficción, los republicanos en el exilio, bueno, se proponen infiltrar a la red, y allí están entonces, bueno, todos nuestros personajes que se transforman en héroes que nunca fueron muy conocidos por la historia, y todas sus vicisitudes, sus amores, sus amistades, incluyendo, como acostumbra Almudena, situaciones eróticas, pero en tiempos límites, en momentos límites de la vida, ¿no? Como parte de una digamos, rutina cotidiana en la que solo solemos tener todos los seres humanos, sino en la tensión de una militancia donde permanentemente, en medio de una guerra o en medio de un grupo de espías, van acaeciendo los acontecimientos de la vida, ¿no? Inclusive el amor, en la novela surgen situaciones muy interesantes de amor entre personas que están en bandos distintos, incluso enfrentadas, ¿no es cierto?, cultural y políticamente, familiarmente, y eso genera, bueno, una serie de contradicciones muy, muy interesantes, ¿no? Stauffer, en la vida real, tiene una connivencia muy importante con la Iglesia y a partir de allí consigue partidas de bautismo falsa. Era la Tauferesta y también la protagonista de la novela, una verdadera luchadora por la causa nazi. La autora dice era el ala madrina de los criminales de guerra, ¿no? Luego de la derrota de la República, el personaje, el doctor Guillermo García, sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. Se salvó milagrosamente del fusilamiento, lo salvó un amigo íntimo, Manuel Arroyo Benítez, que era un diplomático republicano, ¿no? Pero bueno, justamente él recluta a Manuel como espía en 1946, y a su vez son, digamos, los inspiradores de esto, según aparece en la novela, que es muy posible que sea así en términos históricos. Aparece Juan Negrín, el dirigente en el exilio, que había sido presidente de la República Española hasta 1937. Siguiendo con la trama, hay otro personaje interesante que se cruza con ellos, que fue otro amigo, Adrián Gallardo Otero, un hombre particular porque había sido un exitoso boxeador profesional, luego participó de la Legión Azul, otro nazi convencido, que combate para los nazis, fue voluntario incluso en la SS hasta los últimos días en la defensa de Berlín cuando entraba el ejército soviético. El hombre ya vive en Alemania pobre y no sabe que alguien está queriendo usar su identidad, un criminal de guerra alemán, para huir a la Argentina. Estos son algunos de los personajes principales. La historia, como dije antes, va a terminar en 1977 en la Argentina, pero bueno, el eje temporal es la posguerra, ¿no es cierto? García se infiltra en ese sentido, y en ese sentido la novela es una novela de espías. Se puede decir que es un thriller. En España forma parte de una paradoja, ¿no? Porque ellos son parte de los derrotados y los alemanes en España son los triunfadores. Digo una paradoja porque es lo contrario de lo que ocurrió en la guerra. Los alemanes fueron derrotados y los aliados los triunfadores, pero en Alemania con el franquismo eso se invierte y condiciona la vida de los españoles por 30, 40 años. Los personajes están muy acosados por la clandestinidad, bueno, tienen todos esos claroscuros propios de una vida de gran acoso político. Como siempre, bueno, Almudena le coloca un ritmo muy vertiginoso, con imágenes que a mí me resultan muy, muy destellantes. Te vas identificando con ellos, sufrís sus angustias y dilemas. Bueno, muchos de ellos actúan con identidades falsas por su función de espías o para salvarse de la represión, ¿no? Pero bueno, yo creo que son personajes muy entrañables para el lector. Y viven sus situaciones con gran pasión, ¿no? Y tanto los personajes principales como lo que yo llamo de reparto, que es un estilo de Almudena, hay muchos personajes, eso hace que a alguna gente no le convenza mucho la lectura de los libros de Almudena. A mí no me ocurre, ¿no? Porque, bueno, me llega mucho al corazón y amo sus personajes. Emerge todo el tiempo un contraste de vida muy comprometida con grandes ideales, o sea, son luchadores idealistas, con una sociedad opresiva en términos culturales y represiva en términos políticos y donde, bueno, las heridas de la guerra están presentes por décadas y décadas, ¿no? Las piezas, como decía, son muchos personajes, pero las piezas van entrelazando con gran creatividad, el rompecabezas funciona con mucho dinamismo, por eso para mí es imposible aburrirse, la prosa literaria es muy virtuosa, tanto por la trama como por la profundidad de la descripción humana de los personajes, ¿no? Y el vínculo de todos ellos con la política, que es otra cosa también creo que muy valiosa, y la peligrosidad en esa época que implica toda esa conjunción. Bueno, insisto, el trasfondo es la guerra civil, que fue muy, pero muy cruel, fue una guerra fratricida entre hermanos, y que se prolonga mucho tiempo después de la guerra, y todo eso va impactando en la narración. Al final nos encontramos, como decía, con las calles y lugares porteños, a los que arriban algunos de aquellos otrora derrotados en la época de su madurez. No son una suerte de sobrevivientes por entonces, que quieren vivir, que quieren tener futuro ya con hijos y nietos, ¿no? Claro. La autora, Almudena, para darle sentido a todo esto, siempre se preguntó qué hizo la República Española para que las grandes democracias de su tiempo nos dieran la espalda tan rotundamente. En el fondo, en sus novelas, luchan con la esperanza de que los vencedores restauren la democracia, ¿no? Y dice, yo ante esos dilemas y la esperanza que tuvimos los españoles de que los aliados restauren la democracia, nunca fui neutral, no quiero ser un neutral. En todas las guerras ocurrieron cosas horribles de ambos bandos, pero la República representaba la democracia y sus valores. Bueno, así que creo que termino con otra frase de ella. Hay una corrección política encubierta que iguala a los dos bandos. Y en realidad fue una guerra entre fascistas y demócratas. Pero bueno, esas son las yo diría, algunas de los razonamientos de Almudena que intentan explicar su posición política frente a estas obras literarias tan hermosas, ¿no? Tal cual, qué importante esto último que decís, ¿no? Porque uno puede ver el otro escritor que nos gusta mucho a los dos, y a muchos de nuestros oyentes también, por ejemplo, en Arturo Pérez Reverte, que hay una teoría de dos demonios que a veces a uno le surge complicada, sobre todo en estos últimos personajes, de Falcó, estas novelas de espionaje en el comienzo de la Guerra Civil Española. Almudena en esto es muchísimo más clara, ¿no? Insisto, son dos escritores que nos gustan mucho, pero uno puede ver diferencias ahí. Sí, y yo los leo a ambos, ¿no? Sí. En esta serie de Tapa Negra, que decís vos, de esta última serie de Pérez Reverte con este personaje Falcó, y que tiene como contraste a una mujer que se espía ruso, que no recuerdo, rusa, soviética, perdón, que no recuerdo su nombre en la ficción. Eva, ¿no? ¿Cómo? ¿Eva no era? Sí, efectivamente, creo que sí, efectivamente. Se coloca muy en ese lugar ideológico, político, que a mí me resulta francamente chocante, porque creo que eso es falso. No hay tal cosa. Yo creo que uno puede tener simpatía o antipatía en todas las circunstancias de la vida política por uno o por otro. Lo que tiene que tener es la honestidad, yo diría intelectual, de ser claro y no querer ser ni de uno ni de otro, porque eso francamente creo que no existe. No es el caso de Almudena, pero además es una brillante narradora, una brillante escritora. No se trata solo de compartir ideas políticas, sino de valorar su obra literaria, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, abrazo grande y buen sábado para vos. Gracias, igualmente un abrazo. Juan Carlos Junio, charlando con nosotros, esta referencia literaria que hace, que a mí me parece que tiene todo que ver con los temas del programa de hoy.